encontramos con un funcionario que ha tenido bastante que ver con la organización del evento, y es el comisario inspector Juan Carlos Ortúzar, jefe distrital de La Barría. Le vamos a preguntar cómo está llevando el operativo este momento. Disturbios no se han visto, comisario, ¿no es así? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. No, por el momento no, gracias a Dios. Tenemos un operativo dispuesto con 30 efectivos uniformados dentro del predio, más oficiales y jefes que estamos ligados a supervisar el servicio, más el refuerzo que se ha hecho para las cuadrículas, lugares aledaños. Hay móviles afectados de otras dependencias, de otras subdependencias, para reforzar cuadrículas, y hasta el momento con absoluta normalidad hasta ahora, así que espero que continúe todo así. Esto es una fiesta y creo que la gente de La Barría está disfrutando. Creo que es importante recalcar lo que usted dice del refuerzo de las cuadrículas externas a este parque, ¿verdad? Por el tema de la seguridad, ¿no? De las viviendas que quedan solas. Exactamente, sí, hay móviles que han venido de refuerzo de su dependencia, toda la escuadra de motopolicía, bicipolicía, están afectados distintos sectores, fuera de lo que es el parque, obviamente, la seguridad del parque está con la cantidad de efectivos que ya le mencioné, y bueno, de una manera para reforzar la prevención por el evento en sí, y hasta el momento, como decía, transcurre todo con absoluta normalidad. ¿Hay alguna estimación de público? No soy calculador para esto, pero como decía, pero no menos de 40.000 personas, diré yo, puede haber, ¿no? Bien, perfecto. Gracias, comisario. No, gracias a usted, al contrario. Comisario inspector Juan Carlos Ortúzar, jefe distrital de Olavarría.